Sección número 19 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 33. Albricias. A los pies del lecho se hallaba Felipa. Fija la mirada en el rostro de su esposo, con expresión de espanto, más bien que de ternura o pesar. La anciana parecía ocupada en preparar un brebaje, y sobre la almohada se veían las toscas facciones de Lucas, mortalmente pálidas, hundidos los ojos y enmarañado el cabello. Sus enormes manos, que tenía extendidas sobre las ropas del lecho, se movían incesantemente. Al entrar Roberto le salió Felipa al encuentro y murmuró: «Permítame usted que le hable un momento antes de oír a Lucas. Unas palabras nada más, señor Roberto». «¿Qué es eso?», se oyó decir al enfermo con voz ronca. «Ya está secreteando, como siempre. Yo quiero hablar con el señor Audrey yo solo. Si he hecho mal, quiero remediarlo. ¡Cállate!». «Felipa le está diciendo al caballero que has estado muy enfermo, hijo», exclamó la buena vieja, acercándose al lecho y acariciando el hosco semblante de Lucas. «Ahora que está aquí, se lo he de decir», prosiguió éste. «Y nada de tapujos ni mentiras con él, después de lo que hizo por mí la otra noche». Pero ya Felipa estaba con Roberto fuera del cuarto, en el estrecho pasillo. «Ah, señor Roberto, cuánto deseaba verlo», dijo apresuradamente la muchacha. «¿Recuerda usted mis palabras al verlo sano y salvo la noche del fuego?». «Sí, sí». «Le dije a usted lo que sospechaba, lo que sigo creyendo». «Recuerdo muy bien». «Pero a nadie más le he hablado de ello, y creo que Lucas ha olvidado todo, o casi todo lo que ocurrió aquella noche. Estaba bebido cuando ella llegó a la taberna, y luego el espanto que sufrió le hizo perder la memoria por completo. No sospecha lo que yo, pues de lo contrario hubiera hablado de ello a todo el mundo, pero siente rencor mortal contra la señora. Lo que le pido, señor Roberto, es que no le diga usted una palabra de ello a Lucas». «Sí, comprendo. Cuente usted con que así lo haré». «He oído decir que la señora se ha ido de la villa». «Sí». «¿Para no volver?». «Para siempre». «Pero donde ahora está, ¿no la maltratarán?». «No, estará muy bien cuidada y vivirá tranquila». «Me alegro. Gracias, señor Roberto. Fue siempre buena para mí». Volvió a oírse la voz irritada de Lucas, y Felipa dio un paso hacia la puerta, no sin poner antes un dedo sobre los labios, para recomendar otra vez al joven que guardara silencio. «A ti no te necesito», dijo el enfermo al verla. «No te acerques. Quiero hablar al señor Audrey». Felipa dejó la habitación. Roberto se aproximó y Lucas le indicó la silla más cercana a la cabecera del lecho. «No tenía motivos para quererle a usted bien, señor Audrey», comenzó a decir. «Pero lo que hizo usted la otra noche es de lo que yo no olvido. Yo he sido siempre un bárbaro. Además, estaba borracho, y usted arriesgó su vida para salvarme. Gracias, señor Audrey». El enfermo extendió su mano, que Roberto tomó y estrechó ligeramente, a la vez que dijo: «Nada de gracias, Lucas. Me alegro mucho de haber podido hacer algo por usted». Lucas permaneció inmóvil y silencioso algunos momentos, mirando fijamente al joven. «Usted quería mucho al caballero aquel que desapareció en la villa», dijo por fin. «Oh, sí, Jorge Talboys era mi mejor amigo», contestó Roberto, sorprendido al oír aquella inesperada alusión. «Pero antes de que usted prosiga, Lucas, déjeme decirle que vale más no hablar de eso. Creo que desea usted confiarme algo sobre la muerte de mi amigo. Un secreto horrible. No lo haga usted, porque sería inútil. Cuanto pueda usted decirme, por malo que sea, de la mujer a quien tuvo un día en su poder, lo sé ya, de labios de ella». Lucas se quedó mirando a Roberto largo rato. «¿Ella se lo ha dicho a usted?», preguntó después lentamente. «¿Ella? Pues, bueno, lo que yo quiero contarle a usted es justamente lo que ella no ha sabido nunca. Yo me hubiera dejado matar antes que decírselo a la baronesa. Eso sí que no lo hubiera conseguido nunca de mí, con todo su dinero. Lo demás, bueno, me callaba porque me pagaba. Pero yo también tenía mi secreto. Mi secreto. Y me reía de ella. Cálmese usted, Lucas. ¿De qué habla usted? ¿Qué secreto es ese? Lo ve usted, señor Audrey. Ya está usted preguntándome y antes no quería saber nada. Pero me ahogo. Madre, deme un trago de agua. O de lo que sea. La pobre vieja le ofreció enseguida una poción calmante, que el enfermo bebió con avidez. «Siéntese usted ahí, madre», dijo después, indicándole una silla a los pies de la cama. «¿Se acuerda usted de aquella temporada que trabajé en el cortijo del viejo Angus y me vine a vivir aquí con usted?» «Pues no me he de acordar, hijo. Fue el otoño pasado, antes de casarte con Felipa». «Bueno». Y puede que también se acuerde usted de que una noche me aparecí tarde, después de las 10. Y no vine solo. Fue en septiembre. Y me vio usted llegar con un hombre. Un caballero alto, ¿eh? Roberto hizo un brusco movimiento de sorpresa y acercó su pálido rostro al de Lucas, en cuyos labios aparecía una débil sonrisa. Un caballero alto. Prosiguió. Calado hasta los huesos, con la ropa llena de lodo y sangre, un brazo roto y el hombro dislocado. Usted fue quien lo hizo sentar junto al fuego, madre, mientras yo le quitaba la ropa, cortándola cuando no podía quitársela. Y él, tan callado, mirándonos como un loco, y tomando después las cucharadas de aguardiente que le hice tragar para revivirlo. ¿Se acuerda usted? Antes de que la vieja pudiera contestar, lanzó Roberto un grito de sorpresa y alegría y cayó de rodillas junto al humilde lecho. —¡Dios de bondad! —exclamó. —¡Gracias por tu infinita misericordia! ¡Jorge Talboys vive! —Poco a poco —dijo el enfermo—. No se alegre usted mucho todavía. Déjeme acabar. A ver, madre, deme usted una cajita que hallará encima de aquel armario, tapada con unos trapos. Hízolo así la mujer y puso en manos de su hijo una empolvada caja de hojalata, que Lucas abrió. Roberto continuaba arrodillado, con el rostro entre las manos. Aquí no hay dinero, por desgracia, siguió diciendo Lucas. Sino estos dos papeles, que para usted valdrán más que el oro, y le probarán que, bebedor y todo, soy agradecido. Sacó de la cajita dos papeles plegados, que evidentemente procedían de un libro de memorias. Estaban escritos con lápiz, y la letra, grande y defectuosa, semejaba los pesados trazos de un niño o un labriego. «No conozco esta letra», dijo Roberto, tan luego tomó y desdobló apresuradamente uno de ellos. «Vaya usted leyendo, señor Roberto», dijo el enfermo, «y después hablaremos». Aquel papel decía: «Mi querido amigo, te escribo en un estado de confusión espantosa. No puedo decirte lo que me ha sucedido. Baste saber que es horrible y que me obligará a salir de Inglaterra con el corazón destrozado para buscar un lejano refugio donde pueda vivir desconocido y olvidado de todos. Quiero que tú también me olvides. Si tu amistad pudiera servirme en estas circunstancias, apelaría a ella. Si tus consejos pudieran ayudarme, te lo confiaría todo. Pero ni amistad ni consejos me serían útiles en este amargo trance. Dios te bendiga y te permita olvidarme. J.T. El otro papel estaba dirigido a la que había sido su esposa. Y su contenido era el siguiente. Elena, Dios se apiade de ti y te perdone por lo que has hecho hoy como te perdono yo. Nada temas al saber que vivo. No volverás a verme ni a oír hablar de mí. He muerto para ti y para el mundo. Como si no se hubiera frustrado tu tentativa de hoy. Dejo Inglaterra para no volver jamás. J.T. Roberto permaneció contemplando aquellas líneas anonadado, sin poder coordinar sus ideas. Después miró fijamente a Lucas. «Esto no está escrito por Jorge Talboys», dijo. «Lo escribió delante de mí, de la cruz a la fecha». Fue la respuesta de Lucas, pero lo hizo con la mano izquierda, porque tenía roto el brazo derecho. «Ah, sí, ahora lo comprendo», dijo Roberto, cuyas sospechas se disiparon. «Dígamelo usted todo. Quiero saber cómo se salvó mi pobre amigo». «En septiembre último», comenzó a decir Lucas lentamente. «Trabajaba yo en la granja de Angus, y al anochecer volvía siempre a mi casa por el atajo que pasa junto a las tapias del parque de Audrey. Felipa solía esperarme allí para charlar un rato. El 7 de septiembre me pagó el viejo Angus lo que me debía. Y recuerdo la fecha porque la he visto después en el recibo que tuve que firmarle. Aquel día no se asomó Felipa al camino como lo hacía siempre, por la verja que da al valle. Y yo quería verla, para decirle que desde el día siguiente iría al trabajo en Chelford. Seguí junto a la tapia, hasta llegar a los jardines. Salté la zanja que hay por aquel lado y me dirigí hacia la cocina de la villa. Había trabajado de firme aquel día y era muy tarde. Oí dar las 9 en el reloj de la iglesia. La noche estaba oscura. Para acercarme a la casa por aquel lado tenía que cruzar al fin de la calle de árboles, junto al pozo seco que usted conoce. Y me hallaba a 2 pasos de él cuando oí un lamento que me hizo temblar. Era el gemido de un hombre que parecía sufrir cruelmente. Un clamor ahogado, extraño, que sin duda procedía de entre las malezas allí inmediatas. Cuidado, que a mí no me asustan vivos ni aparecidos, pero aquel lamento pavoroso y repetido me helaba la sangre. Permanecí como clavado en el suelo unos momentos que bastaron para calmarme. Escuché, llegó hasta mí otro gemido que sirvió para orientarme, y en menos de medio minuto di con un hombre tendido en el suelo al otro lado del pozo. Antes de que pudiera yo decir palabra, me cogió por la muñeca. Me preguntó con voz apagada quién era y qué hacía allí. Aunque no podía ver su cara, comprendí enseguida que no se trataba de un rústico como yo. Le respondí lo mejor que pude. «Quiero salir del parque sin que me vea nadie», dijo. «Estoy aquí desde las 4 de la tarde con un brazo roto y tan mal parado que no puedo moverme». Lo ayudé a levantar poco a poco el cuerpo, hasta quedar sentado, con la espalda contra el pozo. Le dije que no sería difícil llevarlo a la cabaña de mi madre, que estaba allí cerca. Con esto, trató de ponerse en pie. Le ayudé yo. Y entonces noté que tenía la ropa toda mojada. «¿Se ha caído usted en el estanque?», le pregunté. A esto no contestó, pero me dijo que si en la cabaña no había más que mi madre, lo llevase a ella, que necesitaba ropas secas y que me pagaría bien todo lo que hiciese por él. Salimos de allí paso a paso, cruzamos el campo de Antoni y llegamos aquí sin pasar por el pueblo. Apenas podía andar, apoyaba en mí casi todo su peso y debía sufrir mucho. Cuando lo tuve sentado en la pieza de abajo, frente a un buen fuego, vi que estaba cubierto de lodo de pies a cabeza, con las manos llenas de arañazos y sangrando mucho. Le quité toda la ropa, lo mejor que pude, y él, sin decir palabra, mirando al fuego y dando grandes suspiros. Lo envolví en una frazada, tendí otra en el suelo cerca del fuego, lo acosté allí. A poco se quedó dormido. Dije a mi madre que se fuese a su cuarto. Yo seguí velándolo hasta el amanecer, cuando se despertó azorado y empezó a decir que tenía que irse enseguida. De nada sirvió cuanto le dije. Yo había limpiado y secado sus ropas lo mejor que pude. Se levantó, dio algunos pasos, y así que vio que podía andar, me mandó que lo ayudara a vestirse. Entonces noté que era mucho más alto que yo. Estaba muy pálido. Tenía en la frente una herida que le vendé con mi pañuelo. Fue imposible ponerle las mangas de la levita y se la eché sobre los hombros. «¿Cuál es el pueblo más cercano a este en el camino de Londres?» preguntó en cuanto estuvo vestido. «Chelford», le dije. «Pues, si te procuras por ahí un coche o una carreta o lo que sea y me llevas a Chelford y a casa de un cirujano para que me vea el brazo, te ganas un billete de 5 libras». Tenía el brazo derecho roto, el hombro muy hinchado. Fui a buscar el carricoche del tío Angus. Lo llevé a Chelford, a casa del médico. Y allí tuve que esperar cerca de 1 hora que duró la cura. El médico le vendó todo el brazo hasta el hombro. Entonces pidió 2 sobres, se acercó a una mesa y arrancando 2 hojas de la cartera, escribió con la mano izquierda, muy despacio, esas 2 cartas que tiene usted ahí. Luego pagó al cirujano y me dijo que lo llevase a la estación, donde supimos que el tren de Londres llegaría a los 5 minutos. Allí me entregó las 2 cartas en sus sobres muy bien cerrados y me dijo, ¿ves este sobre marcado con una cruz? Pues quiero que se lo lleves hoy mismo a la señora baronesa Audrey en la villa. Que se lo entregues a ella en persona, sin que te vea nadie. ¿Entiendes? Bueno, este otro sobre que no tiene marca se lo entregas al sobrino del barón, Roberto Audrey, que está en la Posada del Sol. Aquí tienes tus 5 libras. Adiós y gracias. Llegaba el tren. Lo ayudé a subir a un coche de segunda. Y todavía me parece ver por la ventanilla aquella cara tan blanca como la de un muerto, con una venda que le cruzaba la frente. —¡Pobre Jorge! —exclamó Roberto. Volví a Audrey, continuó diciendo Lucas. Y me fui derecho a la Posada del Sol, porque mi intención era entregar las 2 cartas como aquel caballero me lo había mandado. Pero el posadero me dijo que usted se había ido a Londres, que no sabía si pensaba volver ni dónde vivía usted en la ciudad. Así fue que me tuve que quedar con la carta, esperando que volviera usted por Audrey para entregársela en persona. En cuanto a la otra carta, resolví ir a la villa por la noche y ver a Felipa porque sabía que ella me proporcionaría una entrevista con su ama. No fui al trabajo. Pasé el día holgazaneando y recordando todo lo que le he contado. Y al anochecer llegué a la verja del parque, donde ya me estaba esperando Felipa como de costumbre. En cuanto me habló, conocí que le había sucedido algo, pero aunque le pregunté, nada me dijo, y empezó a hablar de lo generosa que era su señora y de que a ella no le negaría nada, aunque fuese una granja o una taberna para su marido. Como pocos días antes se me había estado quejando de que la señora era una egoísta y que probablemente tendríamos que esperar mucho para casarnos, le pregunté otra vez a qué se debía aquel cambio y volvió a callarse. Me puse furioso porque vi bien claro que me ocultaba algo. Pues mira, le dije, no eres tú la única que tiene secretos y que sabe buscarse amigos. Ayer estuvo aquí un caballero a ver a tu señora, ¿verdad? Joven y alto, con barba corrida. Y en lugar de contestarme como Dios manda, Felipa empezó a retorcerse las manos y a lloriquear que no parecía sino que se le había muerto alguien. Pero poco a poco le fui sacando toda la historia. Me dijo que la tarde del día anterior se había puesto a coser en su cuarto, en el último piso de la villa, y que desde su ventana se ve todo aquel lado del parque y la calle de árboles hasta el fin, hasta el pozo, que de pronto había visto a la baronesa paseando con un caballero desconocido y que hablaron largo tiempo, hasta que al fin su señora... —No diga usted más —exclamó Roberto—. Sé todo lo que allí sucedió. Bueno, pues, Felipa me contó todo lo que había visto desde la ventana. Añadió que había hablado con su ama poco después y que entre ellas había pasado algo. Muy poco, pero bastante para hacer comprender a la señora que Felipa la tenía en su poder y que podíamos pedirle lo que quisiéramos mientras le guardásemos su secreto. Por lo dicho, verá usted, señor Audrey, que tanto Felipa como la baronesa creían que el caballero a quien yo había visto aquel mismo día en el tren camino de Londres estaba muerto en el fondo del pozo. Si entregaba la carta que él me había dado, sabrían que estaba vivo, y Felipa y yo perderíamos la ocasión de sacarle muy buenos dineros a la baronesa. Con que me callé, me guardé la carta, y la señora se guardó su secreto. Si me hubiera tratado bien, puede que algún día se lo hubiera yo contado todo, pero lo poco que me fue dando lo dio siempre de malísima gana, tratándome como a un perro y hablándole mal de mí a Felipa. Llegué a odiarla. Seguí guardando mi secreto. Abrí las dos cartas. No las entendí muy bien. Y poniéndolas en esa cajita, las dejé escondidas aquí, en casa de mi madre, en lo alto del armario. Nadie más que yo las ha leído hasta hoy. Lucas había terminado su relato y quedó inmóvil, extenuado por el esfuerzo que acababa de hacer. Tenía fijos los ojos en Roberto, como si temiese y esperase las quejas y recriminaciones del joven. Pero éste nada dijo. Permaneció sentado en aquel cuartucho hasta el amanecer, pensando en la inesperada revelación que acababa de oír. Lucas se adormeció poco después de haber concluido sus confidencias. Su madre dormía también en un viejo sillón, sin haber prestado atención alguna a las palabras de su hijo, y Felipa reposaba en la habitación del piso bajo. A Roberto le fue imposible cerrar los ojos. Daba gracias a Dios por haber salvado a su amigo y permitídole a él presentarse cuanto antes a Clara Talboys y decirle: «No llore usted más a su hermano. Jorge vive». A las 8 de la mañana subió Felipa y se encargó de cuidar al enfermo. Solo entonces dejó Roberto la cabaña y fue a la Posada del Sol, donde tomó un cuarto, se acostó y durmió profundamente horas y horas. Se despertó al caer la tarde y poco después tomó asiento en el comedor, donde tantas veces habían departido alegremente Jorge y él. Comiendo estaba cuando el posadero le anunció que Lucas había expirado a las 5 de la tarde y que su muerte, aunque algo repentina, había sido tranquila. Roberto escribió aquella misma noche una larga carta dirigida a la señora Taylor, al cuidado del señor Ball, en Billbrunn. Carta en la que refirió detalladamente la confesión de Lucas. «Quizás le sirva de consuelo saber que su esposo no pereció por su mano», se dijo Roberto. «Si no ahora, puede ser que algún día su corazón egoísta llegue a abrigar sentimientos de piedad y se alegre del bien de otros». Fin de la sección número 19.